Buen día, mi nombre es Ricardo Morales. Hoy les vengo a hablar de lo que es la tecnología web 2.0. Más que nada, dicha tecnología es la evolución de cómo hemos tenido contacto a través del tiempo con la web. Por ejemplo, anteriormente teníamos que usar hiperenlaces para poder movernos de una página a otra y en ocasiones se utilizaba alguna forma de contacto con las compañías o bien con los que eran responsables de crear dichas páginas. Pero después, con el paso de los años, la gente empezó a querer más interacción y más participación. Quería navegar de una manera diferente. Y aquí es donde viene entrando lo que es el término web 2.0, a través de la interacción con la web, ya que el usuario se muestra más participativo. Por lo tanto, ahora gracias a esta tecnología lo puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, puede aportar conocimientos, subir contenido y no necesita saber programación como HTML, sino que la misma tecnología pone al alcance de su mano dichas herramientas incluso en línea, en internet. Ya no se manejan aplicaciones de escritorio como antes se hacían. El contenido que quiera compartir lo puede hacer fácilmente usando dichas herramientas. Uno de los beneficios, aparte de la web 2.0, es que se crean comunidades y la interacción entre usuarios es grandísima, ya que también se puede compartir mucha información, puntos de vista, e incluso en redes sociales podemos buscar perfiles parecidos a los nuestros para así poder compartir o bien platicar de algún tema en común e enriquecer nuestro conocimiento. Y así, con esto podemos decir que estamos viviendo prácticamente una revolución audiovisual de cómo se manejaba antes, cómo se maneja ahorita, ya que cualquier persona con una cámara de video e incluso un celular puede compartir dicho clip de video o dicha foto con millones de personas alrededor del mundo a través de internet. Por mencionarles ejemplos de sitios para compartir este tipo de contenido, tenemos, por ejemplo, para los videos a YouTube, Dailymotion, Metacafé. En fotos tenemos a Picasa, Flickr, Photobucket. En redes sociales, por ejemplo, tenemos a MySpace, Facebook, Hi5. Y bueno, para las empresas, podemos decir que esta tecnología les sirve para dar publicidad a un nuevo producto o bien mostrarnos a través de un video la manera en cómo se desarrolla dicho producto. Ya que a través de YouTube, por ejemplo, pueden mostrar su producto y millones de internautas lo van a conocer. Y estos internautas posiblemente más adelante sean consumidores del mismo producto que se le está dando promoción. También las empresas utilizan mucho lo que son blogs o sitios para tener una interacción más cercana con los clientes. Así, por ejemplo, saber qué cosa les gusta, qué cosas no les gusta y poder mejorar día con día. Bueno, el tema web 2.0 es muy extenso, pues hay mucho desde qué hablar. Pero resumiendo todo, para lograr así que tengas un concepto más claro, podemos decir que la web 2.0 es hacer más sencilla e interactiva la navegación en internet, logrando así que día a día logres un gran alto grado de competitividad, ya sea como persona o bien dentro de un grupo, dentro de alguna empresa. Espero, con la información que les proporcioné, haber despejado alguna duda que tuvieran sobre qué era la tecnología web 2.0. Sin más, por el momento me despido y agradeciendo su atención. Muchas gracias.